cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el... Buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan un viernes más aquí con Las Escuelas en la Bulla, en Radio La Bulla. De nuevo estamos con este programa que tiene por objeto difundir algunas problemáticas que atraviesan a la educación pública en nuestra provincia, en nuestra ciudad particularmente, y fundamentalmente el acceso o el no acceso de los chicos y las chicas de sectores populares a la escuela pública. Así que bienvenidos a un programa más. Hola Fer, ¿qué tal? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en Escuelas en la Bulla. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación y que también pueden acercarse por acá, por la radio y participar porque este es el espacio de todos y todas. Exactamente. ¿A dónde pueden venir, Gaby? Pueden venir, si quieren vernos o charlar en vivo, a Granaderos Puntanos 1377, donde se encuentra Radio La Bulla. O también puede ser a los teléfonos 266-488-1959 o 57-3906, que nos pueden mandar mensajes, llamadas, WhatsApp, etcétera. Y si no, también al Facebook de la radio, Radio La Bulla, o a la página que donde vamos a estar colgando el programa, radiolabulla.com.ar, ahí también pueden realizar comentarios. Vamos a contar un poco de qué va el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo lo voy a relacionar un poco con lo que estuvimos charlando la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvieron... lo quiero también mencionar porque vi que circuló mucho el programa de la semana pasada en las redes sociales, lo compartieron, tuvo como muchas personas que lo compartieron. Nos estuvieron visitando dos docentes del Centro Educativo 21, sí, Puertas recordamos. De Cuyo, que es un centro educativo que agrupa varios servicios que brindan asistencia a chicos que tienen algún tipo de minusvalía, uh-huh, ciegos, sordos, alguna minusvalía física, motora, porque estas docentes nos comentaron, por un lado, las políticas de vaciamiento que viene teniendo este centro educativo desde hace mucho tiempo, que no le nombran cargos, bueno... Que en teoría están en un plan de reorganización. Y que actualmente pesa sobre el centro, pesa porque en realidad... así lo manifestaban ella, una especie de plan de reorganización que parece que hay un decreto circulando ahí, pero que ellas no han tenido acceso todavía, a pesar de que lo han pedido, y un plan que implicaría, por un lado, desmembrar el centro, es decir, los servicios, distribuirlo en diferentes lugares, y por el otro lado también recortar cargos. Nos dijeron que va a haber menos cargos docentes, van a recortar cargos directivos, y todo con este discurso de la inclusión, ¿no? De que las escuelas especiales no estén en lugares específicos, sino que se incluyan escuelas comunes, ¿no? Un discurso que por detrás tiene que ver con también el recorte de presupuesto, ¿no? Porque menos cargos, directivos, docentes, entonces implica también ajustar dinero. Bien. Vinculado con este proceso de reorganización que sufre este centro educativo, nos pareció interesante trabajar en el programa, charlar y discutir en el programa de hoy, un artículo que surgió en un informe especial que salió en el Diario de la República el día domingo, que va en plan de esta reorganización que en el programa anterior la trabajamos con este centro educativo, pero en general de la educación pública en la provincia, con algunas políticas de innovación que se vienen aplicando desde hace un tiempo y algunas que se van a empezar a aplicar en esta nueva gestión del gobernador Alberto Rodríguez A. Entonces, como en general el Diario de la República funciona como de alguna manera el vocero de un montón de políticas que a posteriores se implementan desde el Estado provincial, porque bien sabemos que es como un órgano de prensa oficial o paraoficial, que nos pareció interesante dialogar sobre esta nota que apareció, porque de alguna manera enuncia cosas que se vienen realizando, pero también cosas que se van a realizar en la educación pública en la provincia. Uh-huh. Así que bueno, la idea es trabajar, comentar un poco de qué es este artículo en primero, y después vamos a charlarlo con dos invitadas especiales que hemos tenido en el programa de hoy, para charlar un poco sobre este artículo que surgió el domingo. Perfecto. Vamos a escuchar un tema con Mati y después vamos a hablar un poquito del informe especial que, como vos bien lo contabas, salió el domingo 17 de julio, es decir, el domingo pasado. Y luego, bueno, vamos a tener el lujo de escuchar dos especialistas. Vamos al tema. Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en Bueno, volvemos y estábamos escuchando Niño Soldado de Escape. Escape. Música elegida por Matías. Por Matías, ¿no? Viejo grupo español, ¿no? Los Escape. Sí. Viejo grupo de ska español de la década de los 80. ¿Sí? Es viejo nuestro operador. Escucha música de los 80. Es un grosso este Mati. Bueno. Bueno, Fer, ¿querés contarnos un poco de qué va el artículo y después yo presento a las invitadas que nos van a ayudar a desmenuzar y a intercambiar opiniones respecto de este artículo que apareció en el diario? Sí, bueno, justamente vamos a contar un poquito del informe especial como para desde ahí desmembrar cómo el tratamiento que se le da a la educación. El informe decía que la educación escolar es un sistema cada vez más aburrido y atrasado. ¿Sí? Habían especialistas locales, que ahí los vamos a nombrar, y extranjeros que coincidían en que la escuela hace tiempo que atraviesa una profunda crisis. Los chicos perdieron el interés, dice. Los padres chocan con los docentes y en el medio queda un saber que no responde a estos tiempos. Bien. En el medio del informe hacen como una comparación de lo que es la educación tradicional y de lo que sería la educación con innovación. Y por ejemplo, en la tradicional dice, a pesar del avance de la tecnología, la mayoría de los establecimientos sigue con el viejo sistema del pizarrón y tiza. Como mucho, algunos avanzaron hacia la pizarra blanca y marcador. Y en la parte de innovación, dice, busca adaptar los contenidos del diseño a las nuevas tecnologías y plantea el uso de todas las herramientas que pueden permitir una comprensión más amplia de los temas. ¿Sí? Después habla de la tradicional, como que ese estanco, la escuela tradicional, que hoy atraviesa casi toda la región, responde al esquema de la era industrial, con los timbres para entrar o salir, los uniformes y las planillas de asistencia, entre otros. Y dice que es mucho más dinámico un nuevo sistema que apunte a individualizar los problemas educativos, a romper con lo rutinario, a experimentar y fomentar la creatividad y usar nuevas herramientas para acceder al conocimiento. Después sigue el informe diciendo que habían grandes genios que se los estigmatizaba como rebeldes o burros dentro de las aulas y que sin embargo los tipos salieron a flotes por sus propios medios. Y bueno, y ahí nombran por ejemplo a Einstein, a Edison, a yo vi también a John Lennon, a Walt Disney, a Steve Jobs, ¿sí? Genios de nuestra era y un poco más allá. Bueno, veíamos a Jorge Timoner, por ejemplo, que contó cómo rompen con la rutina, estudian en dos idiomas y se animan a crear. Entonces, Jorge Timoner, el director de la escuela digital multilingüe. Exactamente, del público digital multilingüe, Progreso y Sueños. Que como nos señala acá la invitada, que ya la vamos a presentar, está acá cerquita de la Casita Cultural, en el barrio 500 Viviendas, ¿no? Pasando cerca del aeropuerto. Bien. Y bueno, y el informe del diario dice una escuela que encontró la forma de escapar a lo convencional. Sí, salen chochos ahí. El director asegura que los chicos se animan a permanecer 12 horas en la escuela sin la necesidad de obligarlos. ¿Está bien? Después también tenemos a la conocida Paulina Calderón, que es licenciada en filosofía y que ella habla de que el cambio es una revolución que pueden hacer desde el aula, ¿sí? Bueno, después hace algunos comentarios especiales que los vamos a ir viendo. Y también tenemos Francesco Tonucci, ¿sí? Que es un psicopedagogo italiano. Y él nos dice, por ejemplo, que el rol de la educación es ayudar a descubrir qué queremos ser. Esto es más o menos un repaso del tratamiento que le hace el diario local, el diario de la República, en un informe especial de casi 5 hojas que salió publicado el domingo 17 de julio de este año. Sí, el informe en general se maneja con esta contraposición, esta dicotomización entre la escuela tradicional de la era industrial, aburrida, etcétera, vinculado al modelo tradicional de escuela pública, y estas escuelas innovadoras. Y una cosa más que quería agregar es que en el artículo, en el informe, lo que va planteando es que estas políticas de innovación educativa ya se vienen desarrollando en la provincia desde hace un tiempo y toman como ejemplo, por un lado, las escuelas digitales como una política innovadora, la escuela multilingüe digital como otra política innovadora, y agrega unas nuevas, por ejemplo, que recién lo comentamos, que las escuelas deportivas, que es un formato más nuevo, del cual por lo menos lo personal tendría que indagar un poco más, porque la verdad que no estoy tan informado, pero tiene que ver con que chicos y chicas vayan a clubes deportivos y en ese contexto realicen la escolaridad primaria. Bien. Bueno, vamos a presentar a las invitadas especiales y especialistas y que nos cuenten un poquito. Bueno, entonces para el programa para charlar sobre esto, hemos invitado a dos viejas conocidas del programa que compartimos el año pasado en las escuelas en La Bulla, Karina Benítez y Ana María Herrera, que son ambas dos profesoras de ciencia de la educación, y que últimamente se vienen desempeñando en el área de la política educativa. Sí. Entonces, bueno, bienvenidas al programa, bienvenidas este año al nuevo ciclo. Muy bien. Hola Gabriel, hola Fer. Hola Anita, bueno, un gusto estar acá. Y bueno, nuevamente decía, convocados por estas temáticas que tanto nos movilizan y nos interesan. Bueno, y yo en principio, como para alargar, digo, pensaba, ¿no? Primero, que nosotros queríamos discutir esto del diario porque nos ayuda a pensar muchas veces lo que viene, lo que ya está, pero así también es lo que se va a profundizar como política en el ámbito de la escuela pública, ¿no? Y encontramos este artículo que vende un montón de ideas que son un buen gancho. Son un buen gancho, tienen como un marketing positivo respecto de ciertas políticas de innovación, como le llaman, o de reforma educativa. Y lo primero que me interesaba es quizá que ustedes que conocen el paño nos contaran un poquito el contexto en el que surge un artículo como este, quizá lo que no dice este artículo, claro, pero sin lo cual no podemos entender las políticas de innovación, para después entrar a cuestionar o a desmenuzar específicamente, claro, lo que dice, sino el contexto en el que se dan este tipo de políticas. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, Gaby, agradezco nuevamente la invitación y estoy muy contenta de poder estar aquí. No, en realidad lo primero que a mí particularmente me llama la atención de este artículo es precisamente lo que acabas de mencionar, la descontextualización. La sensación que tuve al leerlo es un conjunto de algunas ideas interesantes. Yo puedo decirlo incluso porque he sido maestra casi 20 años de mi vida, he trabajado con la niñez, en primaria, muchos años, por lo tanto, me parece que puedo también tener otra mirada de este artículo. Y hay algunas cuestiones que me preocupan. Hablan básicamente de la reforma, pero de la educación escolar. Es decir, lo que yo noto es como en todo el artículo la falta de poder en realidad leerlo en el contexto, pero no solamente provincial, en el contexto internacional. Es decir, la educación como una cuestión abstracta, sin poder analizarla desde la existencia concreta de las personas y desde las relaciones, donde la economía, la política, la sociedad, la cultura, todo está absolutamente relacionado, me parece un golpe bajo. La palabra, el concepto, es lo que a mí me pasó como lectora, lo digo, olvídense que uno, bueno, viene, digamos, machacando el tema de la política educativa hace muchos años, pero como lectora, un golpe bajo, porque en realidad han ido tomando especialistas, personas que hablan del tema, con distinta formación, de distintos ámbitos del mundo, por ejemplo, Tonucci, bueno, pero Italia no es Argentina ni América Latina, tampoco Ken Robinson, o cuando ponen el ejemplo de Finlandia, o los ejemplos que pongan, tampoco es la Argentina y la América Latina. Entonces, lo primero era esto, lo veo descontextualizado totalmente, un conjunto de ideas muy aisladas, pero sí muy marketineras, porque en realidad sí, claro, si uno piensa que la escuela en cuanto a la estructura, cómo está distribuido los espacios y demás, es la misma de la modernidad cuando salíamos de la Edad Media y se instalaba el capitalismo, porque en el artículo hablan a partir de la década del 60, ¿no, muchachos? Perdonen, pero la verdad es que de esta escuela arrancó mucho antes, la escuela que ellos están criticando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar. Y luego, cuando uno hace el análisis en general y después mira la provincia de San Luis, y no nos sorprende, es un elemento más de las políticas educativas claramente puntanas, que han sido llevadas adelante con esta palabra de la innovación, de lo nuevo. Anita, perdón, una cosa. Sí, antes de pasar es un elemento más. Que sí, me parece interesante remarcar algo que decís vos, ¿no? Que a mí me parece como un elemento que en general falta. Digo, fíjense que en el artículo y en general en los discursos que justifican, legitiman las políticas educativas, justamente están descontextualizados y no hay ni datos Así que es. Permitan tener un tipo de diagnóstico. Porque yo pensaba, ¿no? Nosotros acá modestamente, ¿no? Así es. Hace 2 años que hacemos el programa y hemos pasado por diferentes niveles con diferentes problemas. Uh-huh. Y de todos esos problemas que nosotros hemos visto, pero por supuesto que tienen que ver con ciertas escuelas públicas y ciertos sectores, son problemas que brillan por su ausencia en cualquier tipo de diagnóstico. No solamente digo en este artículo, sino en general dentro de la política. Digo, mínimamente, si vos querés hacer un cambio, si vos querés hacer una innovación, hay que entender de dónde estamos partiendo, ¿no? Así es. Es decir, repitencia, abandono, falta de banco, precaritivo. Así es. Pero no hay como mención a ese tipo de cuestiones, digo, como para ver de dónde partimos. Es histórico esto en San Luis. Es histórico que generalmente las reformas o los cambios que se puedan establecer en educación, como en todos los ámbitos, se hagan con estos mecanismos o estas estrategias que se apoyan fundamentalmente en los medios de comunicación, como para ir legitimando, allanando un camino, un territorio, para que, bueno, vaya existiendo un cierto consenso en la población social, claro, que vaya a recibir estos cambios, bueno, con aceptación. Esto lo venimos viendo nosotros históricamente, no es nuevo, que por eso es que nos llama la atención que se ocupe tantas páginas en una nota como esta, porque bueno, tenemos que agarrarnos porque acá algo se viene, y esto es algo así que es, se viene, así es. Podemos oler cuáles son los elementos que trae consigo. Claro. Por eso creemos que era fundamental darle un espacio. Está bueno. y poder avanzar. Sí, en la interpretación. Vos decías algo de las políticas de, claro, innovación. Esto por ahí, esto del olor que está diciendo Karina como una metáfora es muy interesante. Algo huele mal en Dinamarca, decían por ahí, ¿no? En realidad, ya hemos visto desde hace más de 30 años que las políticas educativas en San Luis tienen las características básicas de las políticas educativas neoliberales, pero básicas, los procesos de descentralización, la focalización, la autonomía, entre comillas, digamos, en pos de la autonomía y de la participación, un Estado en realidad subsidiario en cuanto a la educación, porque no es principalista, sino que comparte la responsabilidad con la sociedad civil, con las religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Con las organizaciones sociales y demás. Entonces, si tenemos ya más de 30 años con políticas educativas neoliberales y con intentos de puesta en marcha, proyectos que son, pero descriptos claramente por teóricos neoliberales como Milton Friedman a partir de la aplicación de los vouchers en Estados Unidos o de la instalación de las escuelas charter, dos proyectos llevados adelante en la provincia, y eso es para dar solamente un ejemplo, hay muchísimos. Entonces ahí viene el olorcito, ahí es que nos permitimos dudar. Pero también coincido por ahí cuando hablábamos recién fuera del aire, cuando decía Gaby que en realidad algunas de estas cuestiones son interesantes, por supuesto que lo son, desde ya, claro que hay cosas que habrá que remover y cosas que habrá que modificar, pero nosotros sabemos lo que subyace a esto: mayor precarización en el trabajo del docente, un abandono del Estado para proteger a los más pobres, porque, perfecto, aparece de pronto una escuela innovadora, con todas las características, y le ponen todo, todo, todo lo tecnológico, cantidad de docentes, los sueldos de los docentes son muy buenos los de estas escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el proyecto en sí, este proyectito, ahí funciona. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando los que defendemos la educación pública universal, el derecho universal de todos los chicos? Ahí es donde ya empezamos, nos empieza a preocupar. Y otra de las cuestiones, por ahí Karina, vos podrías a lo mejor ampliarlo, es el fin de la educación. No se plantea tampoco en ningún lado el para qué. Claro, como que ellos dicen, reducido como una cuestión técnica, ¿no? Claro, claro, el para qué. Eso es sumamente discutible de este artículo. Entonces, la falta de contextualización por un lado, la falta del para qué de la educación. Lo que dice Gabriel, ¿no? La falta de las causas que se asignan a los problemas educativos tienen que ver con que los chicos no tendrían... en esta era, digamos, un interés hacia la escuela, porque la escuela lo que ofrece es aburrido. Esa es la causa, según quienes elaboran este artículo y según quienes llevan a cabo las políticas innovadoras que se nos vendrán en este último tiempo, esas serían como las causas. despojada totalmente de datos concretos acerca de cuáles son las causas de abandono, las causas de tantos chicos que se encuentran en riesgo escolar, porque que se encuentran en las escuelas pero con altos grados de sobriedad y demás. Claro. Que por ahí claro, un eso dato lo que salía en el artículo que me pareció ilustrativo de este tipo de cuestiones, cuando le hacen la nota a Timonel, que es el director de la Escuela Digital Multilingüe de acá cerquita, el barrio 500 viviendas, que dicho sea de paso, muchos chicos que venían a la casita cultural en estos años anteriores ahora están yendo ahí a la escuela. Él dice, estaba pensada la escuela para 400 chicos, pero ahora está, no sé si 1200. No, la escuela estaba pensada 150. Para 150 y ahora tienen 400. Y hay muchos más. Claro, y tuvieron que adaptar lugares para hacer más aulas. Digo, eso muestra por dónde está el problema. Totalmente. ¿Por dónde está el problema? Si el problema pasa porque están aburridos, en lo personal creo que puede ser un problema general del sistema educativo a nivel mundial. Porque hay que haber, pero bueno, hay cosas como más básicas, así ¿no? Es. Que haya espacio suficiente para la cantidad de chicos que necesitan. Por ahí donde yo iba, justamente con todo esto que estaba anticipando, era que generalmente, no es común, no es casual que en otras partes, en otros países como en México, que está atravesando una situación bastante conflictiva y terrible de represión hacia el magisterio que se ha levantado, y con toda una reforma que apunta recordemos a la evaluación, que hubo muertos, docentes muertos 11 o 16 muertos en lo que va de protestas docentes en contra de las reformas educativas neoliberales que se han aplicado. Bueno, en ese contexto también encontramos, justamente estaba viendo un documental, elementos que muestran la otra cara, o sea, o la otra mirada, o la mirada obviamente que busca legítima, que es la que apunta a que los docentes son los responsables de los problemas de la escuela, que los chicos no tienen interés porque la escuela no los seduce, no les gusta, ¿no? Entonces se queda, digamos, la discusión y el análisis solo encerrada en ese aspecto, que para mí es sumamente discutible, porque tendríamos que ver si realmente los chicos no tienen interés y tendríamos que ver hacia qué cuestiones no tienen interés y si es si son las tecnologías o algunas cuestiones nuevas que van a realmente plantearse como transformadoras, porque podemos darles, como hemos visto y hemos analizado en este programa el año pasado, que los chicos pueden tener todas las herramientas y de todos modos siguen estudiando desde un modo tradicional que es visto desde este artículo como lo algo que pasaba en el 2030, ¿no? Lo que pasaba en el 2030, cuando, bueno, este año también estuvimos trabajando con un señor que venía el 2030, una nota que tomamos, y el año pasado también, de cómo en realidad no surtía efecto en términos pedagógicos, la incorporación en esos términos de las nuevas tecnologías, ¿no? Me parece que hay que repensar un poco. Tengo como en el contexto de San Luis particularmente la hipótesis y la que venimos trabajando nosotros en la Cátedra de Política es, tiene que ver con que todas estas políticas innovadoras apuntan primero a una reconfiguración de lo público, porque aparecen otros agentes educativos que empiezan a tomar participación en lo que es la gestión escolar. Entonces se aparece lo no estatal. ¿Cuándo decís otros agentes educativos, a quiénes te referís? Y por ejemplo, si habláramos de las escuelas deportivas, podríamos ver los clubes como parte de la sociedad civil, ¿no? Que son gestión privada la que lleva adelante y es responsable de esas escuelas. En el caso de las autogestionadas o en el caso de las de las digitales, son asociaciones. Son comisiones privadas, asociaciones privadas que son los responsables. O sea, el Estado en ese caso se va caso, corriendo un poquito. Se va, ¿no? corriendo. Se va corriendo y le pasa la pelota. Y eso también, digamos, no aparece nunca en el discurso, no está todavía hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hay ni un decreto ni ningún tipo de normativa que regule lo que van a hacer estas escuelas deportivas que vos estabas haciendo mención. Hasta donde nosotros sabemos no hay nada. No hemos encontrado todavía nada. Que Paulina Calderón dice, bueno, sí, los cambios no los vamos a establecer por decreto, sino que los cambios son progresivos y demás, pero sí estamos acostumbrados a que en San Luis los decretos vengan y cambien el rumbo de las cosas de un día para otro. Yo citaba el programa anterior donde estuvimos con esta docente del Centro 21, donde claramente ella viene desarrollando desde hace muchos años un trabajo en la escuela y de inclusión educativa de chicos en la escuela, porque ellos hacen acompañamiento a chicos que van al servicio ahí, a los diferentes servicios, para que se incorporen a escuelas públicas. Y las maestras van, les ayudan a los docentes acá en las adaptaciones curriculares, en acompañan, y todos lo estaban haciendo por motus propio, porque no les pagaban por eso, era como proyectos. Entonces, y ahora viene este decreto que al mismo tiempo no han tenido acceso ni pueden tener acceso, que les reorganiza la vida. Digo, y este es el esquema de innovación o de cambios de la reforma educativa. Reformas educativas que vienen de arriba hacia abajo, porque claro, son inconsultas. Claro, claro, totalmente. Reformas educativas que me parece que son, no sé, yo tengo la tentación de pensar, viste, que se le ocurren a una o dos personas tomando un mate o tomando un vino, y que después se llaman para legitimar a un montón de personas. Sí, pero y se utilizan, fíjate, los medios de comunicación. No es una cuestión tan espontánea que surge en una charla, porque acá hay un control muy claro de cuánto se gasta en las escuelas tradicionales, con todo el plantel de docentes, de ordenanzas, que obviamente no están equipadas como debieran estar, porque las han dejado venir abajo, porque son también mecanismos y estrategias para poder después reflotar lo otro como lo mejor. Primero, y eso insume un gasto económico, digamos, una inversión que el Estado no quiere hacer. Y las escuelas digitales, por más que se nos presenten como, bueno, si mira toda la tecnología que tienen, pero mira, esto sale caro. No sale caro digamos, si lo comparamos proporcionalmente con las escuelas tradicionales, porque omiten los cargos docentes. Pero se reducen increíblemente. En una escuela puede haber 6 docentes y la escuela funcione perfectamente. Claro. Los espacios. Son muchas otras las cuestiones que a nivel de gasto se reducen. Exacto. Entonces no es tan ay, se me ocurrió, sino vamos a ver cómo maquillamos esto con locuras, porque de paso eso es como que también es como le da cierta un cariz, cosa pintoresca, como, vamos a ir contra esto sino que hay un nosotros creemos que hay una intencionalidad absolutamente porque además se va repitiendo el esquema, digamos, en cada una de las propuestas a lo largo de tantos años. El análisis que primero prima es el de costo-beneficio, que es el que está diciendo Karina, ¿no? Es el primero. El económico, a ver cómo gastamos menos. Exactamente, ese es el primero que aparece siempre. Entonces, lógicamente. Y fíjate que en la nota de Paulina Calderón ella dice: no vamos a resolver los problemas de la educación subiendo los sueldos de los docentes. Lo dice claramente. Lo dijo. En ese punto. Lo dijo. No sé si hubo muchos argumentos en el otro sentido de la innovación, pero en ese caso sí mantuvo, digamos, ella que es profesora en el sistema educativo provincial. Claro. Formación docente. Y que en el caso de ella ha sido funcionaria durante mucho tiempo, y bueno, en ese sentido es que su palabra también tiene que ver con el cierto discurso oficial, ¿no? Que circula con esta cuestión. Sí, como para ir cerrando. Yo pensaba, ¿no? Repito un poco las cosas que hemos estado charlando, ¿no? Que me parece interesante, me parece también como un tema de cómo históricamente también acá en San Luis estamos como reactivamente respecto de todas las modificaciones que se vienen haciendo, y me parece que es una deuda todavía pensar cuál es la escuela pública que queremos, cuál es nuestro proyecto de escuela pública popular, desde quienes nos preocupamos por los problemas que vemos en la realidad todo el tiempo, ¿no? En las escuelas, con los chicos que desertan, con los chicos que los expulsan, con los chicos que no consiguen banco, con la precarización. Me parece que también sigue siendo un desafío, ¿no? Así porque si no, estamos como en el momento crítico, pero no podemos conjugarlo con un momento propositivo, que es como una deuda que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, porque acá en San Luis desde hace mucho tiempo que las políticas de resistencia a lo que se viene del gobierno, yo me parece que eso sigue siendo como una deuda pendiente. Sí. Así que bueno, si quieren hacer un comentario como para cerrar, chicas. Bueno, no, yo en realidad me parece que lo que tenemos que seguir alimentando siempre es, primero, la duda de cada una de estas cuestiones que nos plantean, tener la suficiente conciencia y claridad para darnos cuenta que forma parte de la legitimación de políticas a través de un discurso, que los medios de comunicación que utilizan y que tienen, obviamente, el gobierno de la provincia lo utiliza claramente para poner en agenda los temas que luego se vienen. Entonces, estar expectantes al respecto. Y yo creo que la capacidad, primero, la de resistencia es clave, pero tenemos que organizarnos. Es una provincia donde el sector docente está muy diezmado, tiene muy poca organización para hacer frente a esta embestida casi permanente. Entonces me parece que volver a retomar los caminos del gremio, los caminos de la organización, los caminos que el docente pueda ahí plantarse, y de ahí quizás luego vendría lo que vos estabas diciendo, la idea de proponer algo. Pero yo me parece que somos todos átomos, no hemos logrado todavía el grupo, no hemos logrado claro. porque en realidad hemos sido atacados permanentemente, no es porque no haya gente que quiera hacerlo, entonces de pronto ante tanto ataque y tanto sufrimiento, porque cada huelga nos ha costado incluso tener que vivir de dinero que nos han prestado algunos familiares, porque los descuentos han sido terribles, entonces bueno, hay varias cosas, ¿no? La duda, la reflexión de esto y la organización del sector docente es clave. Y por ahí un elemento que no aparece en ningún lugar de la nota ni tampoco es un tema que se discuta generalmente, que es la importancia del contenido que va a enseñarse en las escuelas, porque es una crítica que yo podría plantear firmemente a la escuela tradicional. ¿Qué es lo que les enseñamos a nuestros alumnos y qué es lo que queremos también que forma parte de la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria? No, esto es como que se desdibuja y no aparece en ningún lado. Sí. Y son las herramientas, el conocimiento es una herramienta de lucha, es lo que va a permitir que sepamos o que entendamos claro. por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué somos pobres, por qué vivimos así, por qué unos tienen tantos y otros no tenemos. Y bueno, justamente está en el conocimiento, la posibilidad de cambiar eso. Si la escuela la destruimos como la venimos destruyendo, uh-huh. como la vienen destruyendo en realidad, y no la defendemos como es debido, y bueno, este conocimiento cada vez se va a ver más empobrecido. Así es. No, y estaba pensando, juntando un poco esto que decía Ana, vos, esto de la duda, de que hay que tener mucho cuidado con la estrategia esa del tero, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esa historia, ¿no? Es el dicho popular esto de que sí. el tero pone el huevo en un lado. Exactamente. Y hace el canto, no es el canto, no sé cómo decir, en otro, ¿no? Así entonces es. Me parece a mí que es interesante también cómo instalar claro, este tipo de discusiones claro. nos desvía de cuál es la verdadera discusión claro, que totalmente. Hay que dar. ¿Cuál es la verdadera discusión? ¿Cuál es el verdadero análisis del que partimos? Entonces a mí me parece que eso es interesante pensarlo y modestamente de todas las limitaciones que tenemos en este programa y en organizaciones como la radio, como la casita, que estamos como laburando en lo concreto, sí. Aportar a por lo menos a pensar cuál es la verdadera discusión que hay que dar en este sentido claro. y a partir de eso ver si tiene sentido o no ver un videito de Ken Robinson, claro. si tiene sentido o no hablar con Tonucci, que son gente que sabe mucho y que claro. tiene como toda una historia en defensa, por lo menos en el caso de Tonucci, en defensa de las causas progresistas en el ámbito sí, educativo, sí, sí. pero de todas maneras digo, bueno, a ver, ¿qué nos están vendiendo? ¿Qué tipo de discusión están intentando dar? ¿Cuál es la verdadera discusión que hay que dar? Me así parece es. Que por ahí podría ir. Esa también es una deuda. Exactamente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Cari, gracias Ana. A ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, Fer. Sí, gracias, muy interesante. El aporte que nos han hecho hoy está buenísimo y esto, ¿no? De tocar esta problemática desde otro lugar, desde otro ámbito y entender, como decían ustedes, que no es casual un informe tan especial y que claro. sea tan superficial, ¿no? Bueno, gracias chicas. Bueno, Gaby, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y nos vamos con un tema especial. Hoy es especial que eligió Matías, porque esta canción es un homenaje a la dignidad y rebeldía de los movimientos estudiantiles chilenos. La banda es transandina, se llama Subverso y el tema es Rap al Despertar. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara la semilla de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos soy. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerde quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas.